nadie como tú que sepa del amor. No hay nadie como tú que ahuyente mi dolor. No existe en la vida quien me comprenda. Solo existe tú, solo tú. No hay como tus ojos para mirar. No hay como tus corazones para enternecer. No hay como tus manos para acariciar. No hay como tu alma a comprender. No hay como tus labios para besar. No hay como tu aliento para beber. No hay como tus brazos para estrechar. No hay como tu para querer y para amar. No hay como tú para querer, para amar. No me llores, mi nenita, que me muero. No hay como tú para querer, para amar. No hay como tú para jugar a la cambumbia. No hay como tú para querer. No hay como chiquitito para tocar los bongos. No hay como tú. No me llore mi maíta de mi vida, no me llore mi tatica de mi chinita, de mi alma. No hay como tú, pa' querer. No, ay, no me llore mi la nena que me muero. No hay como tú, pa' querer. Y tú sabes que lo que quiero son tus besos, madrecita de mi vida, porque tú me niegas a los chicos que yo anhelo bastantico de besarte muchísimo. No hay como tú. No, ay, no hay como tú pa' gozarme, muchito. No hay como tú pa' querer, pa'. Porque tú me engañas y sabes que te quiero. No hay como tú pa' querer, pa'. Báilame la rumbita, mi conga. No hay como tú pa' querer, pa'. Yo quisiera verte arrollando en la comparsa. No hay como tú pa' querer, pa'. Ya yo me llevo a mi comadre Francisca. No hay como tú